un discurso grave. No creo en discursos graves en honor al que partió. Creo en quien alza su voz para cantar las verdades. No creo en autoridades que olvidan sus seguidores. Creo más en los cantores que improvisan lo que piensan. Y si exigen recompensa, no creo en grandes favores. Si no dignifica al hombre, yo no creo en el cantar. Creo en quien puede ayudar sin preguntarnos el nombre. Creo en quien quiso ser pobre y nos dio la salvación. Creo en aquel corazón sin envidia ni egoísmo. Y no creo en heroísmo con sabor a exhibición. Creo en el lecho del río. Creo en el lecho del río que llevando agua hacia el mar. Nunca piensa en retornar ni en hacerse más bravío. Cuando el trabajo es su frío, creo en él y lo declaro. Como creo en aquel faro que guía la embarcación. Y si lleva una intención, no creo en regalos caros. Del sol yo creo en su brillo. Del sol yo creo en su brillo y en el calor que nos brinda. Y en la melodía linda que nos canta el pajarillo. Creo en el gesto sencillo de oír mi conversación. No como una obligación, sino que un gesto de amigo. Y no creo en los testigos que exigen retribución. Creo en Dios, digo al final. Creo en Dios, digo al final, y en el Espíritu Santo. Como creo en este canto que es un credo terrenal. Creo en la Madre Eterna y en cada hermano cantor. En lo simple de una flor y en una mano sincera. Creo en la paz verdadera, en la amistad y el amor.